Salve Sodalis, bienvenidos a este nuevo programa de Galdranath Radio, donde vamos a tratar de acercar y oír buena música neofolk, dark folk y todas sus variantes. Y este nuevo programa de Galdranath Radio va a ser el primero de una serie que va a tratar sobre los sellos discográficos españoles que trabajan con la música que nos interesa aquí en Galdranath Radio, como puede ser La Esencia o Soliferro o Contubernio. Pero hoy vamos a empezar esta serie con el sello valenciano GH Records, Gradual G. Antes de empezar, deciros que todos los sellos, todos sin excepción, los llevan muy pocas personas y en la mayoría de los casos una única persona, así que el trabajo que hacen estas personas es más que admirable, y por eso desde Galdranath Radio no solo les vamos a apoyar en todo lo que podamos, sino que les aplaudimos y tienen nuestra más que sincera admiración. GH Records, Gradual Hate, es un sello discográfico que nos trae sus trabajos desde el Reino de Valencia, y en un principio todo comenzó como un proyecto de música electrodark que Avencio y Miguel llamaron Gradual Hate. El grupo nace en el año 2005, aunque no empieza a cristalizar hasta el año 2006, que es cuando se empieza a mover realmente el trabajo. En un principio, los primeros temas de GH fueron un tanteo en el mundo electro por parte de Miguel, ya que como compositor había tocado muchos géneros: dark ambient, new folk, new clásica, experimental y sobre todo rock. En el año 2006, Miguel se pone en contacto con Avencio. Empiezan a mover el trabajo con su primer disco, Asphyxiated World, en un sello norteamericano. Un álbum repleto de sonidos electrónicos, duros, complejos, plasmando la metáfora del hombre asfixiado en su propio odio, en su propio egoísmo, en políticas que desembocan en la fatalidad, en la guerra como símil de la faceta más oscura del hombre, la manipulación del hombre como borrego, esclavo de su propio entorno. Y después es cuando Gradual Hate comienza como una iniciativa propia de Avencio para ser un sello discográfico. Decidió autoeditarse, y esto fue el punto de inicio del sello, y con el que el propio sello se quedaría de nombre, Gradual Hate, un odio que va en aumento. Si bien el nombre es del primer proyecto en el que participó Avencio, él mismo decidió dejarlo como nombre del sello discográfico, y también toda la imagen de Asphyxiated World, máscaras de gas, ambientes industriales, etc. A partir de ahí, GH se pone en marcha como sello discográfico, sacando a la luz grupos que son auténticas joyas y que vamos a empezar con ellos ahora mismo, como son por ejemplo los increíbles y geniales Cacería. We'll be right back. Song for a Black Sun es el tema de cacería que acabamos de oír, incluido en su disco del año 2008, Discipline of the Shadows, del que podemos encontrar un vídeo en YouTube del director de cine Diego Andarojo, del que hablaremos más adelante, y que se editó primero en School Line Records y fue reeditado después en GH Records, sacando con GH Splits y con otros sellos como Twilight o School Line. Y a continuación pasamos con una apuesta fuerte de GH Records y, como viene siendo habitual en el sello, arriesgada, como debe ser, con un grupo unipersonal de la mano de Adam Verces, que aquí en Galdra la Radio llevamos en el corazón, como es Crash How, y el tema que vamos a escuchar es uno de nuestros favoritos, de título Pasaremos. Sok az élet, az életünk. De mindent halunk. De az igazságért küzdeni fogunk. Rendezett sovaink büszkén állnak. A sötétség hordáival szemben. Nem törnek át, fordítják. De a győzelem miénk lesz. A tűn. Fogok a fújnál. A tűn. A sötétség védvonalán. A tűn. Saját gyengeségünk korlátján. A tűn. A demokrácia hazugság állarcán. Pasaremos es el tema que acabamos de oír y está incluido en el disco de título Phalanx que GH Records ha publicado en el año 2013, donde el concepto neoclásico y sinfónico se mezclan con el marcial, recordando a Puissance, Arditi o Triari. Las ideas republicanas revolucionarias contra el Estado capitalista de la Falange española se mezclan con el arraigo histórico del último imperio europeo, que fue el Imperio Austrohúngaro, dando un álbum que dejará muy buen sabor de boca a todos los amantes del género. Y continuamos en Galdra la Radio con un disco que también vio la luz por primera vez en Twilight Records, y GH se encargó de reeditarlo para que llegue a nuestros oídos, jugando dentro del ámbito del dark wave y el neoclassical. El grupo es Oda Relicta y el tema que escuchamos es Kyrie Eleison. Thank you. Este tema increíble como pocos lo encontramos en su álbum editado por GH en el 2010, Luz a Eterna, donde desde Ucrania nos traen este magnífico disco que nos transporta a nuestro interior como pocos grupos pueden hacer. Y ya que hablamos de viajes interiores, viajes que nos llevan a lo más profundo de nuestro interior, vamos a seguir con un disco que está dedicado a Luis Cernuda y que personalmente también podría decir que tiene tintes lorquianos. Oscuridad, mística, genialidad, un grupo que admiramos en Galdrarak Radio, del que somos fetichistas, los sevillanos, Silent Love of Death. Titulado Como la piel, lo encontramos en el disco editado por GH Records en el año 2011 en su disco Donde habite el olvido, disco que contiene tesoros como Soñando la muerte, Linterna roja, Cuerpo en pena, que recomendamos a todos aquellos que no lo hayan escuchado pues es un disco de esos que no dejan indiferente y que personalmente en Galdralag Radio creemos que han escrito con letras de oro en el firmamento su nombre, pues muy pocas veces uno puede encontrarse con un grupo y un disco de tan alta calidad y que le llenen a uno plenamente. Y si hemos hablado de una de las muchas joyas que tiene editadas GH Records, no podemos continuar sin mencionar a otra joya como son Aura Noctis. Thank you. El tema que acabamos de oír, de título Rise, aunque no os lo creáis, está tocado en directo. Y es que uno de los puntos fuertes es su directo, al que agradecemos a Dina por hacer lo necesario para que sonaran este y otros muchísimos grupos en directo, aunque creo que tendríamos que hacer un especial de Galdra la radio sobre De Profundis y cómo por su involucración se ha podido disfrutar de grupos que de otra manera no hubiera sido posible. Pero por no desviarnos del tema, continuamos con Aura Noctis para decir que este tema, Rise, lo encontramos en GH Records, en su álbum Itineris, con el que se dieron a conocer gracias al trabajo y al esfuerzo de Avencio. Y trabajo y esfuerzo, como en todas las copias que intenta sacar a la luz GH Records, es lo que encontramos en Opus Nigrum, el grupo en el que el propio Avencio participó y su colaborador en el grupo musical de Gradual Hate, Miguel, dando no solo un álbum increíble con este Journey in the Dark, del que vamos a escuchar un tema a continuación, sino de un directo, ya que hablamos de directos de calidad con Aura Noctis, como pocas veces se han visto en España. Y todo hay que decirlo, el directo es impresionante, y sí, es un grupo español, de aquí, que nada tiene que envidiar a directos como pueden ser grandes como Ataraxia, por mencionar alguno que vaya en la misma línea. El disco editado por GH Records en el 2009 es Journey in the Dark y el tema que oímos a continuación es The Ashes. Thank you. grupos españoles, sello español, calidad, trabajo, esfuerzo. Es por eso que no podíamos seguir en Galdralag Radio sin hacer un especial de sellos españoles por todo el trabajo y el esfuerzo que ponen no solo sellos, sino promotores que se mojan y están ahí haciendo posible lo imposible. Y si estamos hablando de GH Records, nos es imposible continuar sin hablar del grupo con mayúsculas de este sello, el grupo que dio origen al nombre del propio sello discográfico. Gradual Hate, Electro Dark, con grandes dosis de asfixia, alienación y esclavitud hacia este mundo moderno consumista son las claves de la temática que rodean sus temas. Asphyxiated World es el nombre del álbum editado en el 2007 y el corte que escuchamos a continuación es Suicide. del electro dark pasamos directamente al noise, pues GH Records es un sello que no se encasilla en ningún concepto en concreto y trae desde melodías como Aura Noctis a ruidos infernales e inaudibles que a los amantes de Mertzbow, Karkowski, Crash o White House harán aplaudir y extasiar. Mary X, un tributo a Cabeza Borradora, la ópera prima de Lynch, es el disco que vamos a escuchar y más concretamente su tema Bajo Industrial. Así que prepárense, agárrense fuerte y aprieten los dientes. Este álbum está dentro de lo que podríamos llamar un subsello que tiene la discográfica, donde se editan muy pocas copias, titulado El Lobo y la Espada, donde encontramos otros trabajos como el del grupo The Wyrm, y donde los vídeos de promoción suelen estar hechos y dirigidos por el anteriormente citado director de cine argentino Diego Andarojo, al cual invitamos a descubrir a todos aquellos que no conozcan su genial obra, envuelta siempre en la mística y el viaje interior. Y continuamos con sonidos experimentales, pues si GH Records se hace gala de algo es de ser un sello ecléctico. Lo hacemos de la mano del grupo griego Novised, colaborando junto al español Francisco López, editado en 2011, del que vamos a ir una pieza dinámica, extrema, oscura y densa, titulada Untitled Number 249. y pasamos de este ambiente oscuro como pocos a lo que personalmente considero una apuesta por parte del sello grandiosa. La joya de la corona, podríamos decir, con la que vamos a cerrar este programa especial de Galdrarak Radio. Un disco grabado en el monasterio benedictino de Santo Domingo de Silos, la cueva neandertal de San Pelayo, el valle de Ura, el valle de Arlanza y la Casa del Río en Salamanca. Estamos hablando de Neonymous, el proyecto musical de Silverio Cavia, más conocido por su nombre artístico Silverius de Ura, donde crea en directo una personal mezcla de voces, sonidos e instrumentos utilizando armonías vocales de música antigua, contemporánea y folk. Este proyecto en solitario lo comienza en 2010 tras recibir distintas influencias de los artistas noruegos que han pasado por Covarrubias en Burgos, que es su lugar de residencia. Su personalísima voz y la originalidad de sus canciones y formato, donde las líneas vocales creadas en directo se tejen y entrelazan levantando acordes o pequeñas frases en contrapunto y se fusionan con una atrevida combinación de tecnología, pequeños instrumentos musicales y algunos útiles insólitos como son huesos, tuberías, peines o campanas, trasladan al oyente a unos lugares imaginarios que recrean paisajes sonoros desde el paleolítico a la modernidad con una enorme carga emocional. Os dejamos con Neonymous y su directo desde las profundidades de la tierra, grabado en la mina Esperanza en Atapuerca, y el tema que vamos a oír es Ecos de la Prehistoria.